Porque Luchito vino a Tucumán a buscar un poco de tu amor. Y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tus recuerdos y me encuentro solo en mi melancolía. Al creer que yo soy dueño de tus besos, me devuelve la alegría. ¡Yeah! Por un trozo de tu vida, la vida entera yo te la daría. Por tener solo un poco de tu amor. Vamos a saludar ahora a todos los fanáticos de la banda 21 que están esta noche.